como el margen de lo que dijimos en la sesión de ayer, que tenemos que decir hoy. Quiero hacer una decisión importante. La comprensión de la analogía de los conceptos imperfectos y de su fundamentación en la naturaleza manifestativa y cognitiva del entendimiento que supuse ella es algo que tiene suma congruencia y sirve para la ortodoxia y para la sana doctrina teológica y sirve al espíritu católico y a la condición católica de la vida en muchas situaciones. Por esto, aunque yo ayer, por respeto a la escuela franciscana y por no cargar sobre nadie un error que quisiera procesar, reconocí que cierta universidad en algunas escuelas escolásticas medievales no andaba ligada con peligros que en otro contexto hubieran tenido. Y expuse como dos doctrinas, más o menos opinables, la doctrina de la analogía de Santo Tomás y la sociedad escotista, y la concepción del entendimiento que tiene Santo Tomás y los escolásticos. Quiero decir lo siguiente. Yo creo que una de las razones que podemos encontrar nosotros si reflexionamos en la historia de la filosofía cristiana y de la teología, de las razones que podemos encontrar para explicarnos por qué el magisterio eclesiástico, evidentemente desde hace siglos y de una forma cada vez más insistente, y en el Vaticano II, llegando en esto, sí, ha situado el pensamiento filosófico y teológico de Santo Tomás en un lugar, diríamos, de autoridad y de recomendación y de prestigio en el cuerpo de la Iglesia, prestigio eclesiástico, diríamos, realmente excepcional, que sería misterioso. La Iglesia no tendría por qué escoger entre dominicos y franciscanos y jesuitas y escoger a un autor que cayese más en gracia. Tiene que haber alguna razón conjunta, conexa con aquello que sirve el misterio de la Iglesia, para que en edades tan distintas, papas de mentalidades distintas, Pío X era espiritualmente franciscano, si tampoco suena, era terciario franciscano, y se sentía tan simpatizante del franciscanismo que promovió la beatificación de dos escotos y autorizó formalmente el culto del Beato Raimundo Lutio, cuando se viste ordinariamente considerado hereje, como se estaba hablando. Pío X era espiritualmente franciscano, Pío XI era mucho más simpatizante de los jesuitas que de los dominicos en muchas cosas. Y no obstante, Pío X, Pío XIII, Pío XI, el Concilio Vaticano II han insistido en recomendar, como ustedes vieron el otro día, hablando del Vaticano II, han insistido en recomendar la metafísica y la filosofía y la teología de Santo Tomás, que son realmente excepcionales. A mi juicio, una de las razones más importantes de esto es que la comprensión de la teología es algo que sirve para no caer en estas tentaciones en que, a pretexto de la trascendencia y la misteriosidad de Dios, de que Dios es lo absolutamente otro, que la fe no se puede expresar en conceptos racionales, que no hemos de racionalizar nuestra fe, etc. Cosas que han venido como un vendaval y un huracán que ha hecho mucho daño sobre el mundo teológico católico, desde el mundo protestante, sobre todo por influencia del teólogo Carlo Barco y otros, pero sobre todo de Carlos. Digo, para defenderse de todas estas deleterias actitudes, en que en nombre de la fe, de la gracia y de Cristo, se condena la razón humana y el conocimiento natural de las cosas, y el conocimiento filosófico de Dios y la teología natural, y se condena la colaboración del hombre con la gracia, se condena el orden natural de las cosas que la gracia asume y exige que se realicen sus propios valores, y se recaen las cosas más modernas del protestantismo y del transhumanismo. Para defenderse de esto, de estas tentaciones, que en nombre de la gracia se niega la libertad, en nombre de la fe se niega la razón, que son cosas que terminan en ruinas espirituales gravísimas. Para defenderse de esto, una comprensión filosófica y teológica, estructurada según el sentido profundo del modo como en Santo Tomás hemos exhibido adecuadamente, se manejan los conceptos analógicamente, analogía metafísica, analogía de la fe, es algo sumamente importante. Yo importancia que tiene en este sentido. El nutrirse en esta actitud, en este espíritu que se expresa en la interpretación analógica de los conceptos metafísicos y su utilización en la teología para salvaguardar nuestra espiritualidad católica. Piensen ustedes que en estas univocidades que derivan de Lutero, de Calvino y vienen de cosas, de algunos aspectos ya incluso del cristianismo medieval, en estas univocidades, por ejemplo, se dice Cristo es el único redentor. Conclusión, pues es idolátrico el culto a María, tomar ese concepto de una colaboración de la madre de Dios en la redención no tiene sentido, y es paralela al concepto de la Iglesia Católica de que el hombre tiene que colaborar a su salvación, que las buenas obras contribuyen a su salvación. Todo eso, como dice Bach, ha infestado mucho, ha sido una gran razón de la minimización de lo mariano, del desconocimiento del espíritu católico correcto. Guárdense ustedes de esto, que lo diga en este tono de exhortación, porque he venido a ayudarles de alguna manera, como profesor de filosofía, pero en algún momento pues, también tengo derecho a hablar por mis propias experiencias de cristiano en el ambiente de los cuales he hablado. Por cosas que he visto en Barcelona, que me hemos padecido muy intensamente, ruinas espirituales, pues no quiero hablar de cosas concretas, menos de recuerdos personales que podría citar, pero no sería discreto. Pero les digo, simplemente, lo conozco por experiencia propia. En personas con las cuales me han unido a amistad íntima durante años, han comenzado con una actitud que parecía ser más radicalmente neocéntrica y sobrenatural y cristiana que la escolástica. Y han terminado, a lo mejor, pues en un charque, pues, más, pasando por Calvá. No es infrecuente esta evolución. Y se comprende. Se comprende. Primero, en nombre de la fe, se derriba la razón. Cuando no hay razón, la fe cae sola. ¿Entienden? Porque le hemos quitado la receptividad del hombre. Cuando hemos, a pretexto de un servicio a la fe, que es naturalmente una argumentación hipócrita y anticatólica, se ha derribado la certeza metafísica, se ha derribado el sentido común, como decíamos aquí en el día. Después, la ruina se sigue sola, porque el nombre de este falso, el cinco de la misteriosidad y el absolutamente otro, lo que se ha hecho es despreciar la tradición católica, perder el sentido católico de la vida, no agradecer a Dios que haya querido darnos un conocimiento racional, apto para conocer el mundo, para conocer a partir del mundo, y que nos hace aptos para comprender de una forma humana, elevada por la gracia, el sentido mismo de su palabra revelada. Ha venido la ruina de la fe a través de esto. Quiero comentar que van así más confidencial de mis cosas, que las ruinas de la fe que yo he presenciado en torno a mí, como amigos míos, se han producido, digamos, por estas etapas. Primero la gente ha perdido la sencillez y la alegría. Después, han perdido el sentido común. Y si son teólogos y filósofos, han perdido la posibilidad que aceptar la verdad es lo verdadero. Todo lo que es verdadero les parece mal. Después han perdido la fe. La tentación va por grados. Primero la gente se pone en serio. Se toman en serio lo que no lo es. Ponen los ojos en blanco. Toman actitudes pastorales y teológicas y apostólicas. Inhumanas, antihumanas, protestantes. Desprecian como si fuesen racionalistas a los santos doctores de la Iglesia, desprecian como mundanos a los católicos que tienen sentido común y que son más austeros y más sacrificados que ellos. Pues se ponen un guante, pensan, ponen serios, se vuelven complicados. Después pierden el gusto de la verdad. Después pierden la vida. Procuren estar siempre contentos, ser sencillos y amar la verdad. O sea que si yo escogí ese tema de la analogía era exactamente con esta intención, pero el discurso de la conferencia me alargué tanto en lo técnico que se me ha olvidado subrayar. la importancia que tiene este concepto teológico que respeta la participación de la realidad, lo requerido comunicar públicamente sus reflexiones, y aquello que nosotros a nuestro modo humano chiquito tuviésemos luz intelectual y margen de la infinita luz. Todo eso nos lo ha querido dar. Si nos lo ha querido dar, ¿por qué tenemos que, fingiendo que le hacemos un obsequio, desconocer sus dones? Si nos ha querido dar libre albedrío para colaborar con su gracia, ¿por qué tenemos que, fingiendo que hacemos un obsequio al Cristo Redentor, negar la dignidad humana? Si ha querido dar a una mujer la dignidad de ser su madre y darnos a por madre de la Iglesia, ¿qué obsequio a Cristo hacemos al negar la economía de la gracia y cancelar la maternidad de María sobre la Iglesia y sobre la Iglesia? Esto es lo que hace esta gente. Esto es protestante, no es católico, es anticristiano. Bien. Entramos en el tema de la analogía de los conceptos ontológicos. Es una tesis que tiene que entenderse en la siguiente línea. Son analógicos, según la manera como expliqué el día anterior, analógicos proporcionalmente, con una analogía que actualmente es atribuida. Todos los conceptos trascendentales, ente, realidad, res, unidad, verdad, bien, probablemente, punto, son analógicos. Todos los conceptos que expresan grados de perfección en la participación del ser, así el de vida, el de conocimiento, el de intelectualidad, son analógicos todos los conceptos que significan la actualidad y la perfección de la vida del espíritu, así las virtudes intelectuales o morales, los actos inmanentes del espíritu, el conocimiento, el amor, la sabiduría, son conceptos analógicos, por eso puedo traspasar a Dios. Y las categorías o conceptos predicamentales deben ser vistos también, no en cuanto géneros que subsumen bajo ellos los conceptos físicos o naturales, por ejemplo, si por la categoría de sustancia la dividiésemos después en los géneros y especies de la naturaleza, sino en cuanto que las categorías son modos de tener el ser, y en cuanto modos de tener el ser admiten también, traspasando el horizonte medicamental, una gradación, son el soporte de una gradación de perfección, o sea, también ellos mismos, el concepto categorial, apoya, sirve de punto de partida para una analogía, en la cual la sustancia medicamental, por ejemplo, no en cuanto sujeto de accidentes, o en cuanto compuesta de forma inmateria con esa sustancia física, sino en cuanto que ese ente que tiene el ser en sí admite ser pasado a la afirmación de la sustantividad y permanencia de la entidad. O bien la relación, no con relación predicamental entre sujetos distintos dentro de las categorías del ente físico, fundadas en cualidades, condiciones, etc. cantidad. Sino en cuanto a respectividad del ente que admite que sea traspasado, liberado de todos los límites de lo predicamental, también exige, también admite la categoría de relación, cuando se funde en la perfección del ente, como vemos después, ser traspasada a un horizonte analógico, proporcional y remontarse hasta lo metafísico trascendente. Por tanto, vamos a utilizar nuestra metafísica en cuanto que con ella pasamos del mundo a Dios. Conceptos de ese tipo, trascendentales, grados de perfección del ser, actualidad y perfección del espíritu, y aquellas categorías que son la sustancia y la relación, que de suyo permiten esta utilización de la voz. Digo esto porque en nuestro filosofar nos encontramos con un término que expresa un concepto absolutamente crucial para la interpretación de nuestra vida y para la interpretación de la fe cristiana en la teología. Es el concepto de persona. Y, como vamos a ver enseguida, entrar en la materia, para pensar bien el tema de la persona, tendremos que utilizar la categoría de sustancia. Y tendremos también que utilizar la categoría de relación, un sentido muy misterioso que vamos a tratar de esclarecer. Además, este concepto de persona, con esta implicación de sustantividad y referencialidad que vamos a tratar de aclarar, es un concepto sin el cual, y es hoy día un concepto muy combativo, es un concepto sin el cual toda la concepción dogmática, trinitaria y cristológica cambiaría totalmente su sentido, tal como ha sido dado en la tradición, que es las fórmulas dogmáticas del magisterio, y también cambiaría totalmente su sentido toda la fundamentación de la moral y todo el orden de la vida humana que trataremos en la sesión de mañana. De modo que es un término absolutamente crucial para lo que llamaríamos una teología dogmática y para lo que llamaríamos una teología moral. El tema de la persona es un tema absolutamente central en la filosofía, en la teología y en la fe. Boecio dio de la persona una definición que ustedes conocen. Sustancia individual de naturaleza racional. Racional es natura y individuo sustancia. Santo Tomás y los escolásticos la asumieron, reconociendo lo verdadero que hay en ella y, evidentemente, profundizando en algún aspecto, captando un sentido mucho más profundo, como vamos a ver enseguida. Vamos nosotros a analizar de momento esta definición al modo como lo hace Santo Tomás, con lo cual ya se consigue esta profundización. Para ello señalamos los siguientes puntos. Primero, el término persona, el nombre persona, no significa en sí mismo, en su formalidad conceptual, una naturaleza universal como el término hombre, que significa la naturaleza humana, y hablando en concretive, nombra los supuestos que tiene la naturaleza humana, pero el concepto hombre significa los individuos desde la naturaleza. Aunque hombre, si decimos humanidad, pensamos la naturaleza abstracta, si decimos hombre, pensamos los hombres que tienen la naturaleza humana. Si persona significase la naturaleza espiritual o personal, al modo como hombre significan los individuos que tienen la naturaleza humana, persona sería un predicado universal, al modo como lo es hombre. ¿Verdad? Y cuando definiríamos, por ejemplo, los hombres son personas, los ángeles son personas, Dios es persona, diríamos analógicamente, ciertamente, una naturaleza. Persona quería decir, por ejemplo, ser racional, o naturaleza espiritual. Pero persona, según Santo Tomás, no tiene este significado. Porque el propio Boecio lo que dice es que persona significa la sustancia individual de naturaleza racional. Por tanto, según Santo Tomás, persona no es nombre de naturaleza, sino que significa los individuos que tienen naturaleza espiritual, con una significación que no es la predicabilidad universal de una naturaleza respecto de muchos, sino la actitud de un término para significar simultáneamente, pero de un modo directo, una multiplicidad de individuos. Piensen ustedes en los nombres propios. Los nombres propios no se dan, por ejemplo, un nombre patronímico, un nombre, no se da más que un ser personal humano. Pedro, claro, su apellido. Pero supone, claro, que es un hombre, pero no un hombre como hombre, sino como tal. Si ahora yo intento nombrar los seres humanos, no solo en cuanto tienen naturaleza humana, en cuyo caso les llamaría hombres, sino a los individuos humanos, en cuanto que cada individuo tiene en sí esto que voy a significar cuando digo persona, pero no como una naturaleza universal, sino él mismo, en cuanto que es cada uno un ser personal, entonces tomaré una significación que no es universal, que significa naturaleza, sino significa los individuos de una forma vaga e indeterminada. Dice Santo Tomás, efectivamente, que persona no es nomen natura. La persona no es nombre de naturaleza. Si no fuese, no se podría decir que en Dios hay tres personas. ¿Lo entienden, verdad? Porque se podría decir tanto que en Dios hay tres personas como que hay tres dioses, que hay tres santos o tres omnipotentes. Persona no es nombre de naturaleza. Persona nombre es los individuos. Cuando hablamos de la Trinidad, tres personas que hemos definido: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de los hombres, queremos decir cada uno de los hombres que son seres humanos. Esto es el significado especialísimo del término persona. Una especie, diríamos, de nombre propio, indeterminado, algo que me sirva para cualquier ser que tenga esto que es ser persona. Luego, esto que es ser persona, ¿qué es? Supone la naturaleza humana, pero no nombra propiamente la naturaleza humana, ni la racionalidad, ni la intelectualidad, ni la espiritualidad. Lo supone. Nombra el individuo que tiene esta naturaleza. Luego, si no es nombre de naturaleza, sino que nombra el individuo que tiene tal naturaleza, ¿cuál es el significado de esta palabra? Que Santo Tomás dice, persona es nomen dignitatis. La persona es un nombre de dignidad. Es un nombre como un título de honor ontológico que se da a todos los individuos que por tener naturaleza racional merecen ser llamados. Metafísicamente, al decir que al nombrar a los individuos con este nombre persona, es como si a cada uno de los individuos estos les diese un nombre de nobleza, un título de dignidad. ¿En qué consistirá esta dignidad? La persona es. Solo es persona, digamos. Solo es persona. Solo tiene esta categoría, este título nobiliario metafísico de ser persona. Aquel individuo, aquel ente individual, que participa del ser de tal manera que, sea por la simplicidad de su esencia, no compuesta con la materia, como en el ángel, y eminentísimamente en Dios, sea porque su forma constitutiva de su esencia no es totalmente inmersa en lo material, tiene el ser en un modo perfecto que solo estos individuos tienen y que les da el tener el ser así, les da el ser por su misma sustancia capaces de autoconciencia y de conocimiento de toda realidad y de ser principio de actos de los que ellos son señores. El dominio sobre sus actos, la libertad, la autoconciencia, que es raíz constitutiva y nuclear de la aptitud para abrirse infinitamente a todo esto sigue, sigue. La autoconciencia, el conocimiento, la inclinación consciente y libre de la voluntad, sigue, se funda ontológicamente en tener el ser, de esta manera, recibido, en una forma no unida en la materia. Para entender esto tenemos que tener en cuenta que, para Santo Tomás, el ser es el acto del ente. Es lo perfectísimo de todo. Nada tiene actualidad sino en cuanto que tiene ser. Y las cosas en tanto tienen mayor nobleza en cuanto más perfectamente tienen el ser. De modo que si hay entes que no son vivientes, no es porque sean, sino porque son de un modo menos perfecto. Porque su forma está más desparramada en lo material. Y si hay vivientes no sencientes, no es porque sean, sino porque tienen el ser que les da la vida, de una forma más hundida en lo orgánico, en lo meramente material y orgánico, que el viviente animal. Y si hay animales que son solo sensibles y no intelectuales, es porque tienen el ser participado por una forma que, a pesar de dominar las condiciones de la materia y dar una unidad dinámica y teleológica a sus actos, no les da la autopresencia consciente plenamente realizada ni les hace aptos para conocer la verdad ni para ser dueños de sus actos. Y si el hombre es un ser racional y libre, es porque quiere ser recibido en un alma que, a pesar de estar unido a la materia para constituirle, es suyo independiente del cuerpo. El ser, el alma, no depende de tanto. Y en tanto tenemos vida, conocimiento, inteligencia, en cuanto somos más plenamente que los no vivientes, los no. Esta es la metafísica de Santo Tomás y no otra. Y como que solo, casi solo Santo Tomás lo dijo así, esta también es la enorme importancia de su mensaje metafísico. Porque entonces las perfecciones del ser no son determinaciones categoriales, diferencias específicas, que metamos aquí como si fuesen determinaciones de un género, sino que todo lo que es en la entidad grados de perfección se determina siempre desde el horizonte trascendental. Tenemos que concebirlo desde el horizonte trascendental porque tenemos que afirmar que está constituido por la participación en el ser. Luego, la persona no es nombre de naturaleza, sino que nombra a los individuos que tienen tal dignidad. Es nombre de dignidad, una dignidad que podemos definir por la naturaleza racional, con tal que entendamos que es la perfección de la racionalidad y de la voluntad libre que de ella sigue, se funda, se constituye desde el tener el ser participado de una forma independiente de las determinaciones de la vida. Supuesta esta interpretación, que es la de Santo Tomás, de la definición de Wesley, individuo a substancia de naturaleza racional, quiere decir el ente individual, subsistente, distinto, un monopsismo distinto de cualquier otro, que tiene naturaleza racional. Tener naturaleza racional quiere decir que posee el ser en esta forma perfecta que le constituye el espíritu. Llamaremos a esto, seguiremos llamando al nombre individual, a quien llamamos persona, con el nombre de sustancia individual. Después de pensarlo así, pues sí, lo seguiremos pensando con mayor convicción y firmeza. Sustancia porque, a pesar de que el hombre como ser personal, esta sustancia individua, es análoga en este sentido, con las condiciones de una sustantividad meramente física. Porque en el hombre, al participarse en el ser, fíjense ustedes bien que nuestra sustantividad individual nos da el poder tomar conciencia del universo. Cada uno de nosotros puede llevar en sí todas las galaxias y todos los planetas, y puede llevar en sí todos los sistemas de los geológicos y zoológicos y biológicos. Y llevamos dentro de sí todo el mundo de los números, y llevamos dentro de sí toda la historia de la humanidad, si queremos, hasta donde nos queda. Pero de suyo nuestra conciencia es una conciencia que tiene conciencia del mundo, que se instala en la comprensión de la realidad universalmente. Y esto nos explicaría por una sustantividad física. Al decir que el hombre es una sustancia, no le confundimos con una bola de billar o con una piedra. No, señor. No, señor, de ninguna manera. pero afirmamos, y muy bien afirmado, que es un ente permanente, substantivo, constante, que tiene el ser en sí, en un alma que permanece, desde que es creada por Dios, en el momento en que la infunde al cuerpo, hasta toda la eternidad. Y tal vez por ahí les duela a algunos, porque no sé qué pasa con eso de la sustancia individual, cuando se aplica a la persona, que tiene una, hay contra este concepto una conspiración completa de toda la filosofía moderna. El empirismo se carga la sustancia, y la principal víctima es el esgalma humano, que es ilusorio. Kant hace el paralogismo de la sustancialidad para destrozar la noción del alma sustancial, en plan especulativo. Después dice que la mantiene en plan práctico, esto ya lo haremos ya. Otros, y que han hecho una metafísica de la persona en el siglo XX, inventaron la célebre teoría de que la persona era un centro de actos intencionales. ¿Cómo? Un centro de actos intencionales. Un centro de actos de conocimiento y de actos de volición y de amor. Pero ¿y qué es este centro? A mí que me cuentan. ¿Quién va a amar a un centro de actos de conocimiento y de amor? Es como amar una estación de televisión esto. O un cerebro electrónico. Otros dicen, y lo dicen teólogos y sabios, mi maestro Ramón Orlandis, a veces me preguntaba, ¿y este autor qué tal? No, no es modernista, pero es muy sabio. Ponía una cara de asco diciendo, no te fíes. Ustedes no entienden estas sabidurías neuronímicas. Hay teólogos muy sabios que dicen que las personas es como un centro vectorial de actos de contemplación de amor. No lo entiendo, porque es un centro vectorial, es un ente de razón. Imagen geométrica, y que me cuenta. Cualquiera va más centro, va más centro de la circunferencia. Tenemos números primos. Hombre, por favor. Es algo muy serio lo que es la persona, para que lo reduzcamos a un ente de razón, a un yo trascendental, con Kant, a un centro de actos intencionales, con Max Scheler, a un centro vectorial de actos de conocimiento de amor, con sabios teólogos. No, señor. No, señor. La persona es un ente sustantivo que permanece, que tiene sustancia, mucho más que la sustancia física, no faltaba más. Mi predecesor en la cátedra de metafísica de Barcelona, Cofín, que fue discípulo del mismo maestro mío, Orlandis, decía, dice que el concepto de persona que llama la luna es una aplicación fisicista de un concepto surgido para pensar la naturaleza. Dice, ¿y quién habría pensado permanencia en la naturaleza si no fuese por la conciencia de la permanencia del hombre? A mí que me cuentan si una encina es la misma que era cuando yo era niño. Si no tuviese recuerdo de mí mismo, ¿qué me importaría la encina? El hombre no afirmaría la categoría de sustancia en el universo físico. Le importaría, no importaría nada y sería incapaz de pensarla. Si no tuviese conciencia, y es de lo que más tenemos conciencia, el dato más inmediato de nuestra experiencia, que está siempre presente en cualquier apertura de nuestra conciencia sensible e intelectual al mundo, es la permanencia, no objetivada, sino sida, el principio de toda objetivación, la permanencia de nuestro yo pensante. ¿No se da cuenta ninguno de ustedes de que existe permanentemente? Pues claro. Pues claro que sí. Y hasta Scheler se da cuenta. Y hasta Heidegger, que dice que la existencia es un ser relativamente amplio, un ar de posibilidades. ¿Quién va a amar un ar de posibilidades? Y miren ustedes lo que pasa. Si la persona la tomamos como una sustancia que tiene la dignidad de tener el ser de una manera que le hace la imagen de Dios, pues aunque no sepamos exactamente en qué momento Dios infunde el alma en el cuerpo generado, pero respetaremos a la persona aun en el vientre de su madre. Y si no, como que no es un centro de actos intencionales, ni un vector de actos de conocimiento, ni un ser relativamente amplio, ni es un ser en el mundo todavía, ni nada de estas cosas tan geniales, ni es un yo trascendental, pues podemos cargarnos todos los niños antes de que nacen para ahorrarnos después problemas. Y en toda la Europa Occidental está siendo una de las adquisiciones de la toma de conciencia de los derechos humanos, el derecho de la mujer al aborto, lo cual es una monstruosidad que indica cómo se ha borrado el concepto. El mundo de hoy. Es que que cuando se habla de derechos humanos, en general se habla en un sentido antiteístico. En el derecho de la voluntad del hombre a no tener condicionamientos puestos por el orden de la naturaleza creado por Dios. Porque entre los derechos humanos está ya la muerte, estará pronto la eutanasia. Y esto es porque ha desaparecido este concepto, que es patrimonio de la filosofía, por un don de la gracia de Cristo sobre el mundo cristiano, y que es un tesoro que el mundo occidental, a pesar de todas sus hipocresías, no obstante, ha traspasado como modelo. Y que a pesar de todas estas contradicciones, sigue pesando en la conciencia del mundo. De modo que sí, sustancia. ¿Y qué pasa con la relación? Voy a ser muy rápido. Algunos autores se entretienen mucho en contraponer la definición de la persona como sustancia de la definición de persona como relación de origen, los ciertos griegos o teólogos medievales. Subir y se equivoca. En naturaleza y historia de Dios, se equivoca. Subir y se equivoca. Al interpretar esta historia. Yo les voy a decir en dos palabras un punto de vista para que ustedes comprendan el hilo conductor de esta reflexión. San Agustín, a quien se debe propiamente, reflexionando sobre la Trinidad, el haber caído en la cuenta que los nombres personales trinitarios eran nombres de relación, y a partir de aquí precisamente se iluminó este aspecto relacional que tiene la persona que voy a detallar después. San Agustín dijo: cuando decimos persona, no podemos querer decir la relación como tal. Ni siquiera el sujeto de la relación nombrado formalmente como relatum. Porque si no, cuando decimos que en la Trinidad Dios hay tres personas, estaríamos diciendo como si dijéramos que las tres personas divinas son tres personas, son tres amigos. O tres relacionados uno a otro. Pero un amigo es un término de relación. Y entonces diríamos que la persona del Hijo es el Padre, como decimos que Pedro es amigo del Padre, que el Padre es persona del Hijo, que el Hijo es persona del Padre, el Espíritu Santo es persona del Padre y del Hijo, y esto no se puede decir así. Porque las personas divinas nombran la subsistencia de tres personas, tres individuos subsistentes, idénticos por una misma naturaleza divina, que porque son entre sí distintos, constituidos por la relación, son tres. ¿Y qué pasa con la relación? Pues mire, San Agustín y Santo Tomás lo iluminaron perfectamente. El ser personal, ustedes lo verán enseguida, esto ilumina la teología de Trinidad, o sea, que os ayuda a entender la doctrina de los teólogos. El ser personal, evidentemente hay que afirmarlo como algo sustante, permanente, que tiene ser permanentemente. Pero, evidentemente, hay que afirmarlo como un ser constitutivamente abierto y referido, encarado, locuente, dialogante, capaz de amor. O es que alguien puede pensar en una persona, hablo metafóricamente, sin cara. ¿Qué es que se reflejaría en el cuerpo humano la dignidad de ser persona? Su cuerpo fuese como una medusa y no supiese si lo dirías de espalda o de cara, o si se te da la cara o te da la espalda. ¿Me entienden, verdad? ¿Qué es que cabría concebir la dignidad del ente que tiene el ser recibido en un espíritu y que tiene esta dignidad, ese título de nobleza que nombramos cuando llamamos persona al individuo? Y si este individuo no fuese capaz de comunicación evolutiva, que no fuese capaz de convivencia, de comprensión, de amar y de corresponder al amor, sería persona sin esta respectividad intencional, cognoscitiva y volitiva. No. Entonces, ¿qué? Vamos ahora a decir que la persona es una relación. Hombre, no, por favor. Santo Tomás lo aclaró muy bien. Cuando pensamos en el Padre, decimos que Dios, por la plenitud de su ser, su misma actualidad, su ser es por ser bondad infinita, es comunicativo de sí mismo. Lo acto perfecto en acto es comunicativo de sí y genera el Hijo. Y todo lo que el Padre es como Dios está siendo también generación del Hijo. Por tanto, en Dios, la actividad comunicativa y la relación en ella fundada se identifica en el Padre con su propia divinidad, con la paternidad. libertad, y el hizo con la citación y con la inspiración del Espíritu Santo en ambos, etc. Pero cuando hablamos del Padre, no hablamos de cuándo terminar. La permanencia del acto. No entienden lo que es el amor y lo que es la comunicación del acto. Pues que para poner la respectividad y la apertura, tiene que cargarse, perdonen, la firmeza y la consistencia del ser. Es como si para poner iluminación negásemos la luz. O para poner, como una metáfora que acabo de subir, para poner el fluir de una fuente quitásemos el agua. O para poner la comunicación locutiva con que una persona entrega lo que es y lo dice, quitásemos el elocuente y su propia alma pensante. Que es que para que nos hablen a nosotros necesitamos que el otro no sea ser pensante. Que es para que el otro nos hable necesitamos que no sea. Que es que la felicidad de un hijo consiste en que su padre no sea nadie más que su padre. O bien pensará, es un hombre que ha sido mi padre. Que es que vamos a cargarnos la personalidad de Dios haciéndolo consistir en un puro don de nosotros en que entonces ya no había don. ¿Me entienden? Esta antítesis, que es efecto de una falsa metafísica, que contrapone lo comunicativo y lo efusivo y lo estático y lo dinámico en todas estas cosas, que las interpretan mal y hacen romanticismo con lo que es muy serio, de tal forma tan pintoresca que la comunicación excluye el comunicante y lo comunicado. Y el amor excluye lo amante y el amado. Y la generación, el que genera y el nacido. Y convierte todas las actividades en algo dirigido a las relaciones, lo cual es una verdadera tontería. Porque no hay ninguna acción que pierda la relación. Porque la relación resulta en la actividad comunicativa. Por tanto, no creemos la antítesis entre sustantividad y relación. Y definamos la persona como el ente que tiene el ser en sí mismo de una forma perfectísima y por eso tiene la dignidad esta que denombramos persona. Que por la plenitud de la posesión del ser es un modo de participar del ser en que imita este ser divino que es por plenitud de su existencia firme y permanente es locución y energía, efusión amorosa y donación. ¿Qué se me explica? Que por ser un ser racional es comunicativo. Que por ser un ser racional, consciente de sí mismo, con voluntad libre, es capaz de amor realizado. Eso es todo lo que quería decirles, casi nada más. La persona es sustancia, pero la sustancia hay que tomarla también analógicamente. La persona es aquella sustancia individual en que cada individuo tiene tal valor en sí que tiene un título honorífico. Todos son condes. Solo pasan los seres personales. Y porque tienen esta sustantividad, tienen comunicatividad. Porque esto es el signo y la plenitud y la manifestación de esta dignidad. El ser abierto constitutivamente. La dignidad de la persona quedaría minimizada, quedaría truncada, quedaría frustrada en su vocación de imagen de Dios si se cerrase sobre sí mismo. Y pues es incapaz de oír y hablar, incapaz de amar y ser amado. No nos podemos quedar negando la permanencia en nombre de la relación. Ni podemos cerrarnos a la relación, cerrando a la persona en sí misma como si fuese una piedra. La persona es una persona. Y solo el individuo que tiene ese título de persona es superior a las especies. En todo lo que no es ser personal, es más importante la naturaleza específica que el individuo. Es más importante que haya ovejas y corderos que tal o cual individuo. Por eso los sacrificamos y nos los comemos, los demás los guardamos para prolongar la vida. Es más importante en todas las naturalezas que no son seres personales, es más importante la esencia universal, diríamos, que el individuo. Porque la esencia universal puede multiplicar, puede multiplicarse en muchos individuos, cada uno de ellos es utilizado para el alimento del hombre o para la decoración de la casa o lo que sea, de una forma meramente instrumental y anecdótica. Cualquier silla, cualquier ente natural o artificial, lo que importa es que sirva para sentarse, lo mismo da una que otra. Si esta se descubre, se compran otras del mismo. Pero ninguna persona es intercambiable como tal. Solo se consideran las personas intercambiables cuando ellas mismas se las instrumentalizan. en el ejército, en la industria, donde sea. Las personas como tales no son intercambiables nunca. Y por eso dice Santo Tomás que solo la naturaleza personal es por sí misma intentada en el universo y todo lo demás por ella misma. Y aunque Dios es verdad que cuenta hasta los cabellos de nuestra cabeza, pero no tendría que demostrar que habla de nuestros cabellos. Y evidentemente Dios conoce todo lo que pasa en el universo en el último átomo, en el último electrón. No obstante, la providencia de Dios se dirige a la salvación de los hijos de Dios. Se dirige a los seres personales individuales, a quienes conocen, como conoce el pastor Sorosa. Todo el universo está hecho para las personas, para que sean partícipes de la felicidad eterna de Dios. Solo el individuo humano es en sí mismo objeto de contemplación y capaz de ser contemplado como algo en sí mismo valioso. Solo él tiene actividades que no están determinadas por la naturaleza específica, sino de las que él, como persona, es dueño, por eso es responsable de su propia vida, por eso es un sujeto de moralidad y es el único sujeto de moralidad en el universo. Solo él es capaz de comunicación fundada en el amor, en la comunicación de las obras de la vida, que es la amistad. Y eso es todo lo que podemos, diríamos, decir hoy, después abrimos diálogo, resumiendo una serie de puntos que dicen las cosas. Podríamos, si tenemos la línea del ente, que hemos dicho, que es aquel ente que tiene que ser del modo perfectísimo que tenemos, que consiste en ser capaz por tener un ser consciente y sujeto libre, en la línea del bien trascendental, podríamos pensar que solo la persona es propiamente y máximamente bien honesto, es decir, bien no útil o deleitable, sino algo en sí mismo, objeto de amor. Todo lo que no es personal solo puede ser querido, deseado, para la persona. Pero la persona es el único ser para quien se pueden querer cosas, que puede ser en sí mismo amado. Y eso es lo que quería decirles hoy. Ahora vemos un poco, si quieren, este tema. Es que no lo he entendido aquí muy bien. Pero lo que he querido decir con no hay ninguna acción que tienda a la relación. Sí, sí. Esto me he dicho de intento como un inciso y me gusta que me lo pregunte. Según Santo Tomás y los escolásticos, en esto repite en Aristóteles, no hay acciones que tengan por fin producir una relación, sino que las acciones tienden a producir realidades de las que, en las que se fundará una relación y en las que se producirá una relación. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo muy, muy profundo y que tiene que ver con la vida de la persona. La facultad generativa en el hombre, de la que resulta la paternidad y la maternidad como relaciones, y la filiación. La facultad generativa da a donde la facultad de generar. De la generación resulta la relación de filiación y paternidad. Es hijo de su padre. La facultad generativa, que es la participación en el nivel humano, sensitivo racional, es la fecundidad de la paternidad de Dios, porque San Pablo dice, de la paternidad del Padre de Jesucristo, del cual toma su nombre, toda paternidad en el cielo y en la tierra, la paternidad del Papa sobre los cristianos, la paternidad de San Pablo sobre los que ganaba hijos engendrados por el Evangelio, la paternidad de San Benito sobre sus hijos, la paternidad de San Francisco sobre los cristianos, la paternidad de su padre sobre usted. Todas estas paternidades son analógicamente semejantes a la paternidad de Dios Padre sobre el Hijo eterno. ¿Me entiendes? Bien. Pues bien. La acción no tiende a la relación, sino a la naturaleza comunicada. Quiero decir que, mira usted, ya es posible en lo humano que haya mujeres o hombres que quieran tener hijos. Pero esto no es la intención de la naturaleza. La intención de la naturaleza es que engendrar hombres. Si nosotros supiésemos que nuestros padres querían tener seres referidos a sí mismos con título de hijo, que no se dejaba llevar de la ley natural de comunicar la vida sino del deseo, por ejemplo, vanidoso, social, de tener un hijo, por pasar a las familias que querían tener un heredero. Esto, en la medida en que un hijo se diese cuenta que sus padres lo quisieron tener para tener alguien preferido a ellos a modo de hijo, sería una razón para estar un poco desazonado con sus padres. Esto sería una justa razón de rebeldía del hijo contra el padre, ¿no? Y aquí podría derivar que la situación no se disfrutó. No estoy vengado del modo injusto con que me has creado. El hijo que supiese que su padre ha engendrado por el gusto de poder decir que tenía un hijo, podría justamente odiar a su padre. ¿Me explico? ¿Ve que es bueno eso? Porque lo decente es que un matrimonio quiera propagar la vida, que es la ley de la naturaleza. Entonces, generando hombres que tienen hijos. La generación eterna por la que está, como dice Santo Tomás, siempre naciendo el verbo del Padre. Así lo dice. Siempre naciendo el verbo del Padre, hablando de nuestro modo, lo mismo puede decir nacido desde toda la eternidad, antes que todos los siglos, que decir siempre naciendo. Las dos maneras de decir son perfectamente diferentes. Ambas propias en su modo de representación, pero todos apuntan al mismo misterio de la eternidad. Cuidado, que la eternidad no es una quietud física, porque la quietud física es un modo de la naturaleza física, igual que el movimiento físico. Y la eternidad es vida, vida infinita, sin sucesión. ¿Entiendes? Pues la generación eterna por la que el hijo está naciendo permanentemente del padre, y es siempre ya nacido del todo, porque no hay sucesión. Plenamente siempre consumada, plenamente siempre surgiendo, digamos, esta generación no tiende a que el padre quiere tener un hijo, sino que el padre comunica su divinidad. Y este es el peligro. Así lo interpreta San Tomás. Voy a poner un ejemplo un poco pintoresco, y divertido para el caso. Si un profesor quiere tener un hijo, es un pelmazo. Porque lo decente es que el profesor esté convencido, que solo hable de lo que está convencido, que es verdad, y lo comunique para comunicar la verdad a sus oyentes. Entonces tendrá discípulos. ¿Sí? Pero el que busca tener discípulos tendrá. Dios nos dé a todos los profesores el amor a la verdad y a la comunicación de la verdad de los que tienen con nosotros la relación de discípulos. Y nos quite el deseo de tener los referidos a nosotros. ¿Entiende? Si usted tiene aquí una cosa de un tamaño, quiere hacer otra igual a esta, usted necesita una cosa igual que esta. Lo que usted necesita es otra cosa igual que esta. Usted no producirá la igualdad, sino la cantidad, que será fundamento de la igualdad según la cantidad. O producirá la figura, que será fundamento de la seriedad según la cantidad. Y la acción, como tal, nunca busca la referencia, sino la entidad de lo que resulta la referencia. ¿Lo entiende, verdad? Importantísimo. Convertir la persona en una relación sería algo así como, ¿cómo? Tomando el rábano por las hojas, interpretando completamente mal a San Agustín y a Santo Tomás, que dicen explícitamente que las personas son subsistentes y que la persona divina nombra la relación en cuanto subsistente, ¿verdad? Según subsistente. Uno pensase que uno que tuviese un amigo y solo le interesase del amigo la relación de amistad con él. En este mismo momento se había encargado de la amistad. No sé si es. El marido que era su mujer solo le gustase la relación de esposa con él, no amaría a su marido. No. El hijo que solo amase a su padre, el que es padre suyo, no amaría a su padre. El padre que solo amase en el hijo, que es su hijo, no amaría a su hijo. ¿Lo entiendes? La relación como tal, por favor, no constituye realidad absoluta, entitativa, no cualifica o especifica, sino que se sigue de la realidad. Se sigue, se conduce. Si la relación como tal, fíjense ustedes bien, constituyese una cualidad, una acción, una perfección, un acto, y no fuese algo que se sigue de la actualidad y de la perfección y de la vida. Al decir en Dios tres relaciones subsistentes, ¿eh? Porque en cuanto subsistentes pues afirmamos simplificadamente unas en la línea absoluta, pero al poner la realidad en la perspectividad, pondríamos una perfección en el Padre, que es la paternidad, que el Hijo no tendría, y otra perfección en el Espíritu Santo, que no tendría en el Padre y el Hijo, y las tres personas entre las tres, ¿eh? tendrían más perfección que una de ellas, con lo cual era así una herejía. Y precisamente el pensamiento genial de San Agustín, que no demuestra el misterio, pero lo hace de alguna manera, con alguna inteligibilidad suntuosísima, que puede hacer la teología. Maneja esto con un rigor y una precisión perfecta, y Santo Tomás lo sistematiza admirablemente, admirablemente, una espléndida doctrina unitaria de Santo Tomás de Aquino. Las relaciones suponen la perfección ya conseguida, pero no añaden perfección. ¿Verdad? No sé si me explico. ¿Verdad? Si usted, por ejemplo, ahora, y usted y yo estamos hablando, si usted después de oír lo que yo digo, usted piensa, entonces usted sabe algo que no sabía. La perfección de su saber es suyo. Y en el supuesto que yo le pueda haber ayudado, tenía que saberlo antes de decirse. Yo puedo haber adquirido la decisión de usted o hijo, no sé si me explico. En la restrictividad. Entonces, ¿para qué sirve el diálogo? La relación no es de suyo perfección, sino comunicación. No sé si me explico. Supone la perfección que se conoce. El viviente es generante cuando es adulto. No se hace adulto generante. La luz ilumina, digamos, siendo luminosa, pero no se hace luminosa iluminando. El agua fluye moviéndose, pero no se hace agua al moverse, etcétera, etcétera, ¿no? Por la línea de restrictividad no se constituyen las cosas. ¿Me explico? No hay ninguna acción que tienda la relación. No se entiende, ¿verdad? Dos tipos de preguntas que quizás, pero quizás pudieran ayudar un poco a todos. Una de ellas es con relación a persona y personalidad. Es frecuente en algunos teólogos de hoy, en algunas nuevas cristologías, expresarse de una manera que también confunde el término de persona y personalidad. Aquí en otro tipo ha existido mucho en el aspecto de sustantividad, en el aspecto de relación, que puede tenerse en cuenta la respuesta de persona. Habéis oído hablar, por ejemplo, de con el verbo, por ejemplo, además, como dice tasativamente en uno de sus libros, Jesús, Jesucristo es persona humana. Lo cual, claro, suena perfectamente. Yo diría esto, sería posible que nos explicara un poquitín, quizás, la diferencia es importantísima que hay entre el concepto de persona, como has explicado aquí, por ejemplo, más, como explica la teología, y después el concepto de personalidad, que se puede explicar a Jesucristo como persona no, como persona humana. La primera pregunta. Y la segunda pregunta es poco distinta de todo esto, y es sería la siguiente. Para eliminar también otro aspecto. Si, de acuerdo con la definición poesiana, y que coge a los demás, pues el concepto de persona debe tener siempre una sustancia completa, digamos, una sustancia completa. Es decir, no es naturaleza, claro, pero supone no es una universalidad, sino que es una individualidad, pero no es un principio de ser, sino un ser completo. Y la pregunta que hacía era la siguiente: entonces, ¿cómo se salva o cómo la personalidad, el hecho de persona, los espíritus separados, el alma separada del cuerpo, el espíritu sí, el ángel sí, ahora el alma no es separada del cuerpo, a ver, podría terminarnos con lo que gusta el cuerpo. Bueno, este tema de Cristo, la persona humana, yo años atrás he tenido de eso mucha preocupación porque había seguido mucho las cosas de Liberta, la polémica que hay aquí, los Jesucristo. Los que hablan de Cristo como una persona humana, evidentemente, el caso me corto, puede ser que se equivoquen incluso en doctrina ya, pero pueden no ser herejes, no ser nestorianos. Tomar lo que hace en muchos casos, porque utilizan el término persona, no como un hombre de dignidad ontológica, sino como una dimensión de la naturaleza humana. La ven precisamente como, diríamos, como si dijéramos, una manera de nombrar sustantivada el carácter, dentro de una actitud, un carácter psicológico, una manera de ser, como quien decimos, el señor tiene una personalidad muy, muy extraña, decimos, ¿no? Y nos referimos a una cosa evidentemente no metafísica, sino o tiene una personalidad muy extrovertida, o muy extrovertida, o está en una personalidad recomplejada, ¿eh? O es una gran personalidad. No queremos decir que tenga más ser que vosotros, ¿no? Sino casi una manera de decir que tiene prestigio, que tiene una fuerza en su manera de orar, y cualquier cosa, digamos, puede tener muchos sentidos. Ninguno de ellos son todo. No sé. Entonces, como si dijéramos, la personalidad humana de Cristo, naturalmente, tenemos que concebirla, ¿eh? Pues ambientada en la educación de Nazaret, con su José y María, en las tradiciones de Galilea. Tenía el barco dentro de Galileo, debía tener, pues, no sé, como si pensáramos, comenzáramos a pensar en una personalidad de Nazaret, como definiríamos empíricamente una personalidad humana. Esto no es ninguna herejía. Lo que a mí me parece una aventura un poco tonta, ¿verdad? Porque la palabra personalidad se puede decir de otras maneras. Se podría decir carácter humano, que hay que atribuir un carácter humano, ¿eh? Pues un temperamento, ¿no? Hay que atribuir un temperamento, hay que atribuir una complexión, como evidentemente era de raza judía. Hay que atribuirle una fisonomía. Se podía emplear con muchas palabras, ese tipo empíricos, ecológicos, legítimas, antropológicamente, sin rozar el tema de la doble persona que teníamos en donde estaba borrando. Me parece que pueden querer decir algunos autores, algunos hablar de yo, de Cristo, de Cristo, hablan de un yo psicológico, ¿no? Seguramente no hablan de una cosa. De todos modos, ya saben que la polémica que hubo con Parente y Schiberger contra los otros, la cosa quedó bastante mal parada, diríamos, porque algunos evidentemente tenían un desprecio, una hostilidad muy grande a la línea del corrido de Efesón y de, sobre todo de los 12 anatemáticos que se han querido, que tienen casi algunos descolocados. Una cosa es que sea dudoso históricamente sus propiamente definiciones dogmáticas, o si solo fueron examinados en Efesón y tuvo que estudiar el proceso de la historia. No parece claro que fuesen definidos, ¿no? Pero ciertamente el corrido quinto se han llevado todo lo que se dijo contra ellos. En fin, si no son dogmáticos, me parece una falta de respeto a la tradición de la Iglesia, esta actitud tan anticristiana que tienen estos teólogos. Que a mí no me gusta, pero ciertamente podrían querer decir persona en un sentido no metafísico, en cuyo caso pues, no habría ningún problema sustancial ortodoxo, es limitado a condenar esto, como si negase la unidad de hipóstasis y su persona en sentido metafísico. No sé, me parece que esto es lo que puedo decir de esto. Esto va más que eso. Esto de la alma separada, pues es una de esas. ¿Qué sobre te mandaste para ser feta esta? Pero son unas expresiones ambiguas, ambivalentes, que deberían condenarse. Realmente la Iglesia se ha enfrentado como cuando con Gunther identificó a la persona con la conciencia, pero cuando van derechos. Bueno, algunos de esos piensan que ahora se piensa que es peor de lo que se dice, ¿no? O sea, hay algunos autores, algunos autores que es posible, yo creo que no sean historiadores, que hablen igual. Otros, pues son más que historiadores. Porque vamos a engañarnos, si hay gente que no tiene la afinidad ni cómo van a creer en la definición de concepto. O sea que hay mucho gato encerrado, ¿eh? Esto no es. Así como de condenar a uno en concreto porque habla de la personalidad humana de Cristo, me guardaría mucho. Pero de seguir por esta línea teológica, yo también me guardaría muchísimo más. Creo que llegará un momento en que lo prohibirán todo eso, por lo menos. Prohibirán que se enseñe y prohibirán que se tengan en cuenta como doctrinas sanas y con el tiempo, pues, me condenarán a esas doctrinas porque son. El magisterio está muy. Hay nueva herejía, lo que pasa es que hay autores que podrían hablar en su lenguaje psicológico, como algunos parece que lo hicieron así. Algún franciscano, un más mío, por ejemplo, parece hablar, pero yo creo que no era historiano, era un poco así psicológico. Y en la formulación de la fe, la nueva formulación que algunos preconizan, pues el magisterio se pone muy nervioso. Bueno, es que no sé qué se pone nervioso. Este magisterio no tiene ningún derecho, diríamos, de los cristianos a equiparar ciertas aventuras actuales, ¿no?, a la tradición cristiana. El hecho más importante que el pontificado de Pablo VI, a mi juicio, es el credo del pueblo de Dios. Eso no es un acto ex cátedra, porque no es un acto en que el Papa enseña a la Iglesia, pero sí que es un acto ex cátedra, en el sentido no de definición ex cátedra, sino en el sentido hecho desde la cátedra apostólica, porque es un acto del Papa, como tal, como obispo, sucesor de Pedro y vicario de Cristo, pero no de enseñanza a la Iglesia, sino de profesión pública de Papa, ante toda la Iglesia y el mundo, de lo que la Iglesia cree. Si precisamente no es definición, pues es porque todo lo que hay en el credo del pueblo de Dios es la fe del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene porque ha recibido lo largo de todos los siglos desde la edad apostólica. Y en este sentido es lo que dije el otro día, que es el lugar teológico de la fe del pueblo de Dios, el exhortano lo ve como más claro en el sentido de la argumentación teológica. Más claro en el sentido del sentimiento del teólogo. Es clarísimo. Es curioso, es clarísimo siempre cuál es la fe del pueblo de Dios. Es clarísimo. Es un misterio maravilloso de la Iglesia. El Espíritu Santo da a los fieles cristianos la fe. Y es la conciencia del pueblo de Dios, en obediencia a sus pastores de estos siglos y de todos los siglos anteriores, está presente la fe recibida de la Iglesia. Y como lugar teológico, el credo del pueblo de Dios no pertenece a un magisterio político, sino al testimonio, al pontificio de la fe de la Iglesia en el pueblo de Dios. Es importantísimo. Todo es de fe. Todo lo que dice el credo del pueblo de Dios será algo por lo cual un católico debe dar la vida. Debe morir antes que negar. Todo es de fe. Y lo es no porque el Papa lo diga, sino que el Papa lo dice ahora porque es de fe. Pero que lo diga es un testimonio público del Papa. no porque sea una decisión de rescate en el sentido de sacar dinero, sino porque es un acto hecho como papa ante la paz de la Iglesia, diciendo cuál es la fe de la Iglesia, en lo cual evidentemente si yo hubiese equivocado, hubiese llevado a otro testigo. No es una decisión, ni siquiera es una enseñanza, es un testimonio público y oficial de la fe de la Iglesia. Yo estoy seguro que es un valiente, ¿me entiendes? Es importantísimo. Yo creo que muchas de las conclusiones que hay se deben a deficiencia filosófica. Pues sí, sí. Mucha gente pierde la fe porque primero han perdido el sentido cristiano de la vida, poniéndose una actitud de resentimiento sociológico, de politización, etc. Cuando han perdido el sentido cristiano de la vida, caen en esas trampas que pretenden hacer ver que son más cristianos como los cristianos ordinarios, pero abandonan la sana razón. Y el demonio está tentando ahora a la fe desde sus bases racionales. Yo he visto en la universidad perder primero el sentido común y después la fe cristiana. Por eso hago, porque por principio estoy convencido que eso es así, pero mi experiencia me ha dado esta trágica constatación muchas veces. ¿No podría dedicarnos mañana, que fuera más que un cuarto de hora, al tema de las neoideologías y su proyección en la formulación de la fe? Bueno, ya hemos hablado el otro día del contexto de Hegel, del fascismo, yo no me gusta mucho refutar cosas. No, si no es por refutación, es sencillamente ver a los alumnos la inmensa proyección que tiene. No, pues mire, eso lo voy a decir una cosa, porque las demás que yo pensaba hablar, las he hablado en un momento u otro. Quisiera decir una palabra sobre los positivismos contemporáneos, tipo análisis de lenguaje, de positivismo lógico. Fíjense ustedes bien una cosa. Todas estas instituciones olvidan sistemáticamente, por ejemplo, cuando establecen un criterio puramente convencionalista como única base de significado de paz, olvidan sistemáticamente que es lo que pensaba ayer cuando ha sido conferencia, había muchos temas. Cuando les dije, si no tuviesen sentido. Perdón, si no aceptamos la analogía, ningún término metafísico tiene sentido. Por tanto, vienen los críticos y dicen, las proposiciones metafísicas son sin sentido. Ellos no entienden el sentido de las proposiciones analógicas y de los conceptos aceptados. Digo yo, caigan ustedes en la cuenta de que si no aceptamos el sentido de los conceptos ontológicos, no podemos dar significado a ningún término de tipo empírico. ¿Cómo constatan dos personas que van a conferir un concepto como significado de un término por puro convencionalismo? ¿Qué llamarán con tal término tal realidad y tal concepto? Supuestamente que estos conceptos, dicen, solo son verdaderos cuando tienen un contenido empírico verificable, cuando hay un contenido empírico. ¿Cómo este contenido empírico se corresponde a un nombre? ¿Qué quiere decir conocer? ¿Qué quiere decir significar? ¿Qué quiere decir hombre? ¿Qué quiere decir convenir? ¿Qué quiere decir sociedad? ¿Qué quiere decir lenguaje? No hay ningún término que tenga significado pensado, sino desde el sentido de los conceptos ontológicos. Esto sin llegar a sacarlo del todo a Fote, pero con una crítica de las posiciones meramente nominalistas o empiristas, es un auxilio poderoso volver hoy a las investigaciones lógicas de Husserl, en donde reactivó algunas cosas que estaban ya también en Aristóteles, en el libro Gamma de la Metafísica, diálogo con la sofista, en las cuales se pone de manifiesto, lo hace Aristóteles contra los sofistas, lo hace Husserl contra los psicologistas y los empiristas y los nominalistas, en los cuales se declara que los términos solo tienen significación en el supuesto que se admita captación de esencias. Y solo se admite, solo puede darse captación de esencias en el supuesto de que se suponga que el horizonte de inteligibilidad del entendimiento humano y el que da posibilidad de sentido su lenguaje es la captación de esencias. Por menos implícito. Eso es todo lo que yo pensaba decir sobre esto. Porque mañana tenemos mucho trabajo en hablar de una forma como hoy, rápida pero implicativa, que en estos días es muy importante, porque estamos en eso, una verdadera anarquía, también por esas ideologías positivistas, de análisis de lenguaje moral, lenguaje moral es emocional, lenguaje moral es convencional, lenguaje moral es meramente utilitario, ¿verdad? ¿Cuál es la validez entonces? Primera pregunta, respuesta, sí. La analogía es un método verdadero. La segunda pregunta exige que usted precise qué entiende por intuición. Entonces, en la línea bersoniana, basta que usted ponga la intuición bersoniana para que caiga no solo la analogía, sino la intuición eidética de Husserl, el significado de todas las palabras. Porque sabe usted que la intuición bersoniana supone que el lenguaje es puramente técnico utilitario y pertenece al Homo Faber y no a Homo Sapiens, que es enteramente social y útil. O sea que, si usted pone la intuición bersoniana, pues ha hecho desaparecer toda la metafísica de Santo Tomás y toda, incluso la de Suave, la de Cuntescoto y la de Aristóteles y la de Hidro y la de Kant. Y todo lo que se refiera de alguna manera al concepto se viene abajo con el personaje. Yo no sé si usted es muy aficionado a la persona. Yo le recomiendo, lo digo con toda franqueza, lo había estudiado mucho hace muchos años, lo estudié y después siempre lo he tenido ya como una cosa sabida y he tenido que volver sobre él por cosas de estudios con alumnado, tesinas, tesis, etc. Es un autor muy divertido, pero muy superficial. Es divertido, quiero decir, es agradable de leerlo. ¿No? Ya sabe que es de los pocos filósofos que editaban las obras por 50.000 ejemplares por edición y durante unos años un deseo, ¿no? Las obras de Bersón se vendían por centenares de miles, cosa rarísima. Es que son bastante fáciles de lectura, pero son muy superficiales. Y el principio de la intuición, tal como lo formula Bersón, es una cosa que no se aguanta de tíos. Piénselo usted un poco. Además, es fácil verlo, porque si el pensamiento es solo un pisaldea, que tiene para de conservar, que dice cuando no podemos percibir, concebimos. Bueno, muy bien. Entonces, póngase usted a percibir y qué. Por curioso que parezca, el principio de la intuición personiana hace imposible la comunicación inteligible entre los seres personales. Porque en toda comunicación se convierte en vano conceptual, en meramente utilitario. En cuanto a la comunicación poética o mística, tiene la enorme ventaja de que nadie puede controlar nunca, según la persona plantea, según místicos, según nosotros sí, pero según ellos, no se puede plantear nunca el problema de una verdadera comunicación. Porque cada uno expresa lo que le da la gana y el otro se entera de lo que a él le cae. Porque allí es. Me llama al pensamiento con validez especulativa, fíjese usted, y agárrese usted las manos a la cabeza. Me llama pensamiento solitario. Pensamiento solitario. Y llama pensamiento en común al que expresa el lenguaje. Pero este pensamiento en común, que es socializado, no tiene más sentido que el industrial, digamos. Es puramente tecnológico. ¿Sabe usted que esto? Pues es gravísimo. Y es además. Tiene sentido. Entonces, curiosamente, así dice Aristóteles que hay sociedad política porque el hombre es capaz de hablar como justo de otros. Según Bersón, no había sociedad humana. No había sociedad humana más que como cooperación a empresas técnicas. No había más sociedad que la empresa, diríamos, elegida tecnológicamente. Pero no había sociedad como sociedad política. Y sobre todo no había sociedad como comunidad de hombres de una conciencia moral. Según Aristóteles, si el hombre no fuese capaz de hablar éticamente, no sería sociable políticamente. Parece natural, es eso. Parece sentido común. Pero en Bersón esto se viene abajo. Porque el lenguaje cristaliza la realidad de una forma que la realidad no es. Y la experiencia verdadera es un puro fluir, que es lo divertido del asunto. Porque es aquello que la intuición solo da movimiento, pues yo no lo veo ni aquí. O sea, aquí la intuición me da permanencia también. ¿Qué más? Por eso he preguntado por dónde andaba su intuición, porque la de Husserl va por otro lado, la de Platón va por otro lado. Sigas. Y en cuanto a la validez de la análisis, ¿Kantiano? Bueno, la validez de la manifestación kantiana es un tema muy largo y muy largo de contar. Yo había estado 10 años siendo profesor de teoría del conocimiento y había estado explicando Kant muchos años. Y yo digo que después me remuerdo la conciencia de haberlo hecho. El análisis de kantiano tiene un grave defecto. Lo malo del análisis de kantiano no es tan haberse dado cuenta, que eso es darse cuenta de una cosa verdadera, que el entendimiento humano en la concepción de las cosas tiene una actitud espontánea y activa. Porque mire, Juan de Santo Tomás dice, nuestro entendimiento conoce diciendo y formando el concepto. Y formándolo lo entiende. Así como si nosotros, al ver, formásemos la pared que vemos, que a la vez la veríamos y formaríamos el objeto visto. Santo Tomás dice, lo entendido sea como algo formado y constituido por el entendimiento al entender. Quiere decir que, por ejemplo, lo entendido, es lo inteligible, esencial, lo entendido, universal, inteligible, esencial, y con la, esos inteligibles misteriosos, compuestos, trascendentalmente, trascendentales. Esto que entendemos, fíjese usted, pues universal es inteligible. Nos decimos porque se ha ofrecido a nuestra experiencia, a nuestra conciencia, la realidad singular de las cosas que existen. Pero lo inteligible que nosotros decimos es formado por nuestro decir. Si dijésemos que nuestro decir es accidental al conocer, todo nuestro conocer sería vano. Solo diciendo que nuestro decir es esencial al conocer, podemos decir que conocemos diciendo y que nuestro decir dice lo que las cosas son. Por tanto, Kant, por haberse dado cuenta de eso, no había ningún mal. Lo que pasa es una cosa, que el decir de Kant es un decir que no sabe de la realidad. Y no tanto no sale de la realidad por la parte de lo que se ofrece a la conciencia como tal, cuanto no sale de la realidad por la parte de la conciencia lo cuente. Porque el sujeto de esta formación trascendental de los conceptos, que el análisis trascendental descubre, usted lo estudia mucho y llega a la conclusión de que es tal como sea. Yo le contestaré esto. El análisis trascendental del diálogo no es válido. Porque el yo trascendental es un ente de razón. Si usted se toma la terrible tarea, que no le aconsejo que haga, de estudiarse la física de la locura, al cabo de un tiempo lo verá. Yo, después de haber sido profesor de teoría de conocimiento 10 años y haber explicado en muchos cursos, cuando ya estaba de vuelta de casa, pero había ido primero después, estaba de vuelta de casa, y un curso de doctorado que se llamaba La percepción trascendental, el yo trascendental. Todo el curso se dirigió a una lectura comentada de Sartre Kant para probar que el yo trascendental es un ente de razón. O sea que no es válido, porque se mueve. Mañana tendremos que hablar de esto en cuanto al sujeto de la célebre razón práctica kantiana. El sujeto moral kantiano es una especie de fantasía.